Caray, qué número. Difícil de olvidar, ¿eh? Qué va, aquí ya que se me encanta. Aquí está. Ahora le damos la vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está todo. Sí, ya está. Don no me lo he ligado, que ya no sé escribir una molvea. Ya lo sé. Bueno, vamos a hacer pequeño. Somos ocultantes, ¿eh? Me gustaría que acabara la pobreza, pero me parece un tanto imposible en el mundo en que vivimos, que las leyes hacen el daño mutuamente. La cosa, cuando la cosa es tan sencilla. El que tiene mucho, lo normal sería que ayudara a otros, y siempre somos los que no tenemos los que lo hacemos. No hay ningún libro que enseñe a sentir simplemente, Es el Maestro Cristo el que, además de enseñar, nos hace sentir y nos enseña con una sonrisa en los labios, y sientes la emoción de su enseñanza porque es el único. Habla una obrera madre de 6 hijos, pobre, que ha aprendido la forma de vivir con Cristo en su corazón, ayudando a los demás siempre que puedo y hacer que mi familia se sienta feliz. Un abrazo de la iglesia pobre de mi casa. Esto es un bueno, esto lo has enviado a la prensa, pero... Sí, 1 o 2 meses, es buen encadenado. ¿Y esto de la niña? ¿Y por qué no me enviamos? Después, sí que va a ser que escribirán bien, ¿eh? Cristo habla tu corazón, pero no queremos oír. Solo nos importan las cosas mundanas, almacenar dinero o vivir pendiente de que si tu vecino tiene más que tú. Luchamos para tener más y con tantas comodidades, bueno, es que yo escribo así, ¿eh? Con tantas comodidades todavía queremos más. No nos damos cuenta que nos estamos metiendo en un hoyo, que cuando más tardemos en darnos cuenta, más difícil es salir de él. Lo tenemos todo empeñado y vivimos amargados porque el dinero no nos llega. Somos estúpidos. ¿Por qué no llevamos una vida sencilla? Nos amoldamos a lo que tenemos y escuchamos esa voz que vimos en nuestro corazón y dejamos que sea Cristo el que guíe nuestra vida. Yo soy una madre de 6 hijos, vivo con el sueldo de mi esposo, que no es mucho, y nunca me ha faltado un plato de comida en mi mesa. Pobre, pero hemos comido, y sin embargo me siento llena de amor hacia mi Dios Cristo, porque sé que es Él el que se preocupa por nosotros, el que es todo amor, todo paz y toda sabiduría, se preocupa por mí. Pidamos menos y confiemos más, porque el que siente a Cristo tiene demasiado. No tiene nada de ese poder. Después hay una que ha escrito mi hija contra la droga. ¿Y la edad de? 14 años. 14 años. ¿Y la edad de las otras dos? Son mías, 38. Virginia. La droga, ¿eh? ¿Por qué amargarse la vida? Ya que te agarro, que no, ¿eh? ¿Por qué amargarse la vida por algo que no vale la pena? La vida es algo maravilloso que Dios nos dio. ¿Por qué desperdiciarla por nada? ¿Por qué te picas? ¿Por qué vas a conseguir? Solo puedes conseguir una cosa, y es amargarte la vida, y la de la gente que te rodea y te quiere. Tú no sabes lo que haces cuando te drogas, pero tus familiares y amigos sufren por ti. ¿Por qué no dejarlo? Dedícate a cuidarte. Tú ves gente joven morir de sobredosis, pero tú continúas. ¿Quieres quedarte igual que ellos? ¿Por qué robas cosas que no son tuyas o dinero a tus padres? Ellos quieren ayudar. Déjalos que lo intenten por lo menos. Pero pon algo de tu parte. ¿Por qué morir de sobredosis o venderla a niños y niñas que quieren? ¿Qué quieres? ¿Que sean tan insignificantes como vosotros? ¿Por qué morir por eso? Por ese algo que mata a la gente joven, por ese algo que es la droga. Mari Carmen Montagudez Pedazque, de la Iglesia Pobre de España. Bien. Ahora, aquí es de la revista esta protestante, La Pura Verdad. ¿Quieres empezar? ¿Es esto cristianismo? Una cuarta parte de la humanidad dice ser cristiana. ¿Estaría Jesucristo de acuerdo? Jesucristo nació hace aproximadamente 2000 años en la ciudad de Belén y trabajó en Nazaret como carpintero hasta la edad de 30 años. Luego, durante 3 años y medio, recorrió toda la región predicando y enseñando en las sinagogas, sanando a los enfermos y obrando grandes milagros. Hizo estas cosas en una época en que su pueblo, los judíos, esperaban a un caudillo, el Mesías, para que encabezara una revolución con el Imperio Romano. El mensaje de paz de este hombre amable, pero resuelto, no tardó en suscitar la ira de las autoridades religiosas de su tiempo, quienes lo arrestaron, lo juzgaron e hicieron que las autoridades romanas le aplicaran la pena de muerte por crucifixión. Jesucristo murió más como lo creen prácticamente todos los que se consideran cristianos. Resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Antes de partir, Jesús les dio instrucciones a un puñado de seguidores fieles para que continuaran la obra que él había iniciado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Los discípulos siguieron sus instrucciones y hoy más de una cuarta parte de la humanidad asegura ser seguidora de Jesucristo. El cristianismo es la mayor y la más diversa, geográficamente, de las grandes religiones del mundo. En todas las naciones de la tierra hay cristianos. Aquel humilde carpintero de Galilea se convirtió en el maestro más influyente de la historia. Con todo, hay quienes creen que a la humanidad le hubiera ido mejor sin él. Bendición o maldición, no hay duda de que es mucho el bien que se ha hecho en el nombre de Jesucristo, pero también se ha hecho mucho mal. Las enseñanzas de Jesús son diametralmente opuestas a la violencia, pero los ejércitos de las llamadas naciones cristianas han dejado una marca indeleble de matanzas, violaciones y brutalidad en las páginas de la historia. Jesús les dijo a sus discípulos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43-44. Mire, yo creo que ya he hecho suficiente. Esta es una revista, algunos ya la conocéis, La Pura Verdad, viene de... ¿Qué es? Nueva York. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno. Una de tantas, de las sectas estas, porque allí mismo, por dentro, me parece que dice que hay 25.000 sectas diferentes. Esta es una de tantas, pero de este sistema cristiano de ricos y pobres. Ahora, si, tú tienes... Cristo con los obreros y empresarios. Sí. Y ese lo hemos leído otra vez, pero está bien esto. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Pero nosotros, los obreros que formamos la iglesia pobre en Mallorca, creemos que Cristo, o sea, Dios mismo, verá con buenos ojos, como vulgarmente se dice, que utilicemos el dinero para servir a Dios, teniendo presente el mandamiento de Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se comprende muy bien que nadie tiene derecho a enriquecerse a costa del trabajo del prójimo. Ahora bien, supongamos que un ser humano, hombre o mujer, si es cristiano de Cristo, abre un negocio, una industria, etc. Si trabaja solo, lo que gane de dinero es suyo, pero si da trabajo a otros, este cristiano tiene el deber de repartir las ganancias o beneficios con los que trabajan para él. Esto no lo presentamos como solución socialista o comunista, de partido político. Esto es cristianismo verdadero. El apóstol Pablo dice, los cristianos somos un cuerpo en Cristo. Cuando un miembro padece, todo el cuerpo padece. Y cuando un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Teniendo pues presente que nadie puede enriquecerse trabajando, tanto si es a un autónomo como si trabaja para otros, así pues ningún cristiano puede enriquecerse a costa del prójimo. Cristo dice, lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Y claro está, que nadie quiere ser engañado, explotado, etc. La cosa es sencilla y muy clara. Se trata de apartar de uno mismo el egoísmo. Y cuando se consigue, es prueba clara que se tiene a Cristo, que se vive el reino de Dios. No sirven los argumentos teológicos, filosóficos, etc. Se es o no cristiano. Todo esto también se puede aplicar a todas las demás religiones del mundo. Pero este mensaje es para católicos y protestantes, ya que todos se autotitulan cristianos. Se habla y se escribe mucho referente al estímulo, la ambición, etc., para tener mejor empleo, puesto social, ganar más dinero, etc. Y se deja a un lado la religión, que han convertido en función teatral de una hora los domingos, o sea, la misa católica o protestante, y en la que se reúnen ricos y pobres, explotados y explotadores, militares, etc. Esto no es, pues, cristianismo de Cristo, y muy claro está que no es su iglesia. El cristianismo es la verdadera revolución humana, así como Cristo es la salvación, la única alternativa a las religiones, a los partidos políticos, etc. Cristo dice, buscad primero el reino de Dios, las cosas necesarias para la vida vienen después. Esto es el cristianismo sencillo, pero profundo, espiritual. Es de Cristo, es de Dios. Es la vida misma vivida en armonía con el infinito universo. Es el ángel renacido que todos llevamos dentro. Es la muerte de la bestia humana. Es, sencillamente, vivir como persona y portarse como tal. Aquí tenéis, obreros y empresarios, ricos y pobres, nuestro mensaje como iglesia pobre de Cristo. Y al clero católico y protestante les aconsejamos que acepten humildemente el verdadero evangelio de Cristo y que lo practiquen para poder predicarlo a los demás. Nosotros, la iglesia pobre, lo resumimos así. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, amigos. Ánimo, pues, y adelante. Cayetano Martí, junio 1991. Bien. ahora que estamos con esto, porque aquí hay el mismo que después se llevará a José y hará copias en pequeño ya, ¿eh? Pero antes de leer este, Miguel, tú mismo, ¿qué eras? ¿Tú solo o con Castro? Para localizar a este empresario y todo esto. ¿Cómo fue esto? Explícanos y después explica que vino aquí y tú da la idea. Bueno, pues escribimos varios, que yo sepa escribió José y no sé si alguien más. Yo bueno, sé. Perdona, para los que no lo saben, este empresario escribió claro. La prensa, sí, un artículo... Escribió un artículo, un reportaje que le hicieron porque él dio una conferencia en San Ostra diciendo unas cosas que eran bastante fuertes para ser un empresario. Decía que había que repartir las ganancias, que las empresas tenían que fundarse en base a conseguir un objetivo, no por el lucro, que la reposición de los medios de producción tenía que basarse no en la apropiación, sino en la... no me acuerdo, pero no en apropiarse, o sea, en robar, no en robar. Y que me decía varias cosas más. Pero aparte de repartir los beneficios, que la inflación no la provocan los salarios de los obreros, como dicen los ricos, la provocan los intereses de los bancos. O sea, cosas así que no se quedaba asombrado. Entonces lo escribimos y eso, José, no sé si alguien más, yo también, y llamó a casa de Castro, porque yo no tenía teléfono y le di el teléfono de Castro, y quedó con Castro, bueno, sí, quedó que yo le llamaría para vernos, porque él dijo que quería vernos. Entonces, pues una tarde, que yo esperaba que él viniera aquí, pues él no pudo ser y tuve que ir yo a verlo a su casa. Y estuvimos hablando, bastante rato fuimos mi padre, mi madre y yo, estuvimos hablando y el tipo pues quedó, le expliqué bien la cosa, él quería una especie de saber la opinión de unos obreros también, porque él había buscado apoyo en intelectuales, en catedráticos de economía, porque él es economista o estudia economía, en abogados, para que le den asesoría legal, en empresarios, él es miembro asesor de la CAE. Y claro, todo el mundo, los de arriba, le han dicho que es una utopía. Yo decía, normal que te digan eso. Pero quería también saber una opinión de obreros. Y nada, estuvimos hablando él y dije la cosa clara, que aquí no se trataba de una secta, por lo tanto no iba a tener un apoyo político, ¿eh? Porque yo soy yo y aquel es aquel, somos personas, no secta. Entonces, quedamos, él mismo dijo, yo no le dije, él dijo, bueno, pues a ver si nos vemos pronto, me dio un libro para que leyera y luego lo comentáramos, un libro que ha escrito él, y él me dijo, bueno, pues ahora os debo yo la visita, o sea que fue él que dijo de venir para acá. Entonces cuando vino el otro día, pues estuvimos aquí hablando unos cuantos, no sé si estaba Tony, Castro, tú y mi padre y no sé si yo y alguien más. Ay, Marilda. Bueno, o sea, alguien más. Los que eran mujeres, ya se... Ya se sabe. 5 hombres y sin contar mujeres y niños. Ya se sabe. Bueno, y entonces estuvo aquí él y el tipo, se ve bastante buena persona, se ve que le sale de su interior todo lo que dice, pero claro, es muy católico, muy... no sé si será del Opus Dei, es muy católico y claro, tendrá una lucha enorme entre lo que él siente y dónde está metido. Y él mismo ya dijo, te dijo a ti varias veces, una de ellas te dijo, porque tú solo dijiste, ten cuidado que no te compren. Y él te dijo, no, es que yo ese miedo ya lo tenía hace tiempo, de que no venderme, no ceder ante estas ideas, de esta cosa que tengo. Y te repitió por dos veces, bueno, Cayetano, ¿tú qué me aconsejas que haga entre los empresarios? ¿Cuál es mi misión? O sea, te preguntó varias veces. Y bueno, tú le diste la idea de que... ¿Qué le dijiste? No, la cosa es así. Te dije, haz lo mismo que ha hecho Cayetano Diezero. Como ejemplo. Que siempre he procurado ser yo mismo, no con los demás, sino yo mismo. Sé tú, tu punto. Porque si busca grupo de empresarios, o el Vaticano mismo, claro. No lo cogerán, ya. Será la idea suya y... Como tú dijiste, cuando venga bien, después si seguimos manteniendo el contacto, decirle que bien. Como va a fracasar en su intento de conseguir una normativa laboral, porque quiere crear un nuevo tipo de empresa, que no sea la sociedad anónima, la sociedad laboral ni la cooperativa. Una empresa, bueno, él va a tener experiencias durante estos meses, cómo le va a ir con la gente de arriba, con esas ideas. Entonces, lo que tú dijiste, habrá que decirle, bueno, pues déjate ya todo esto, ahora tú reparte las ganancias tú, ya ahora mismo. Y entonces sí que serás ejemplo y será de miedo. No que lo digas o escribas un libro diciéndolo, sino hazlo y verás, verás lo que vas a armar. Hazlo tú. Y nadie te lo que tú dijiste, nadie te lo puede impedir ni meterte a la cárcel. Ahí está. O sea que... ¿Y qué decía? Porque, claro, a veces se me escapaba un poco. Él. ¿Qué se dirigió a ti? Del aborto habló también. Sí, no, pero antes de esto, del Evangelio. ¿Qué decía? Del Evangelio es que él parece que como buen católico no lo ha leído. Se quedaba sorprendido de cosas que tú le decías. Sí, que cosas que había... Citas bíblicas, que él decía, no, Cayetano, se nota que es un entendido en la Biblia, ¿eh? Se nota que, claro, no lo lee, como los buenos católicos. Sí, después ya... Y fue cuando habló del aborto. Del aborto y tal, y mi hermano, que era mi hermano, por eso te dijo, sí, pero, bueno, todos veníamos a decirle... no sería necesario el aborto de haber comida para de todos. Haber comido, de haber... y los cuarteles encerrados en fin no, que yo le dije también que estaba en contra del aborto, pero estaba a favor de los demás, de no llegar al extremo de tener que abortar. Ahí está la cosa. Estoy a favor del aborto. Y que había que limpiar la iglesia católica, o en contra, mejor dicho. Bueno, muy importante. Y otra idea muy importante que él dijo, que él quería que la iglesia, porque ellos, claro, cuando dicen la iglesia se refieren a la iglesia católica, pero emplean la palabra iglesia, pero no es tal. Bueno, que la iglesia, él quería que fuera, había que limpiarla, quitar todas las porquerías y tal, y claro, él vino a decir que quería que fuera una iglesia pobre, y tú le dijiste, no te preocupes, que lo será. Sí. ¿Y dónde está esto? A ver si se va a reír. Si es propio. Así que comentó, es que Cayetano me comentó después. Sí, mientras tanto, sí. Que hubo una frase que dijo, bueno, y cuando Cayetano falte o algo. No sé, también. Bueno, dijo eso. Aquí veo que Cayetano es muy importante, ¿eh? No, pero lo dijo él, sintiendo que yo decía, no, criticando, dijo. Que ver, dice, cuando falte Cayetano faltará algo muy importante. Y lo vais a notar. Lo vais a notar, algo así. Y bueno, yo le dije, bueno, puede ser, pero Cayetano nos ha enseñado a no ser seguidores de Cayetano, sino de Cristo. No somos seguidores del Maestro, que es lo que no hace nadie, ninguna religión. Te enseñan a ser seguidores de él o de ellos. Cayetano nos ha enseñado a ser seguidores no de Cayetano, sino del Maestro. O sea, que cuando falte... Quedarán trocitos de Cayetano. No tenemos problema. Será con comunismo que lo quieren romper y lo único que hace es partirse. A ver, María. Si cae buena tierra por el asimiento, ya veremos. ¿A ti qué dice? De la oración. Más tú cuando oras, éntrate en tu cámara. Y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué dice? Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su pago. Bien, seguro que lo que tú has dicho antes, Miguel, este hombre, que yo ya se lo dije, lo veo bastante sano de dentro, y esto ya es un tipo como Tomeo, grandote y... Pero... Pues muchas gracias. Está sano, pero por dentro también. Que yo no... Ahora bien. Que no se nos escape eso. Seguro, Miguel, que no ha leído esto. Porque si no... No sé si recordáis, si habéis leído en la prensa alguna vez... De que sobre... Me parece que era sobre el aborto. La Rambla... Había una manifestación un domingo por la mañana, qué sé yo. ¿Y este hombre qué hizo? Pues se puso a rezar. Se puso a rezar allí como... Y él se quedó solo rezando con el rosario. Se ve la buena persona, pero se ve que no ha leído esto. Le y cayó en la trampa católica. Pero cuando yo le dije que si los empresarios...

más producción están destruyendo. Por ejemplo, las ostras que salían, la pesca, están destruyendo los árboles como construían sus barcas, y entonces ya no habrá más árboles, ya no habrá más pesca y habrá más pobreza. Y esto es lo que él está, les está como demostrando, les está enseñando, que este no es el camino para los pobres. Que los pobres tienen que vivir de otra manera, organizándose y de otra manera. Y se veían familias que estaban unidas, que con poco gasto cultivaban su trocito de tierra, y que los ancianos estaban integrados, los niños estaban bien, pobres, pero de otra manera, que valoraban lo que ellos tenían y trabajaban sobre estas cosas. Y nada más, era un hombre que veía bastante claro que la gente pobre era buena, que tenía una sabiduría que no veía en la gente occidental. Dice que los únicos beneficiarios de esta cultura son los occidentales, que los países sudamericanos no han sido beneficiarios. La gente nos ha llevado a nosotros. ¿En qué parte de Chile decía? No, no. No, no. Bien, tú, si acaso sabes, yo... Yo tengo el nombre, si acaso lo tengo apuntado. No, sí. Claro que... un sitio para cada cosa en su sitio. Si aquella gente no podemos aplicarlo, que yo decía a Inés hace un rato, lo mismo en la capital. Este trocito de tierra que no tenemos aquí, que tienen ellos y tal. Pero la idea de que estaban integrados, ¿has dicho? ¿Lo has visto por la tele? ¿No? Sí, se veían como una comunidad que asimilaban su pobreza, pero que estaban bien, que aprovechaban lo que tenían y que vivían bien, y había armonía entre ellos. Y una mujer mayor estaba enseñando a otras cómo cultivar su trocito que tenían, y iban bien así. Pero entre ellos no, para nada necesitaban a la civilización que les prometía tantas cosas, tantos beneficios. Sí, que es lo que decimos, la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y esto está, la idea está, de todo el mundo, cada uno en su... Y es porque las necesidades mismas de la vida, claro, cuando despierte de verdad toda la masa obrera, verá todo el engaño que a través de siglos, a ver si de una vez saldremos de este Egipto. Ahora pasemos a otra cosa. En este caso, dos palabras solamente... Magdalena, ¿quién te ha dicho la tienda de los periódicos? Que demás, esperen que demás tendrán, o voy al baile, para cuando voy al baile, me esperé que no para demás, y para que tendrán esa revista. Se va a cerrar. O sea. No saben ser, porque muchas veces se piensa una cosa y... Ya ha salido la revista Año Cero y... Pero para que veáis, que Magdalena no me deja gritar, pero ella se va a la librería y grita y dice, no grito, ¿la revista qué? Y dice, no importa que grites tanto, mañana está aquí la revista. No, si no puede ser mañana, será el lunes, porque me voy a caer en el barco. Pero es la culpa al barco. Ya nos está quitando la... No, ya me lo ha dicho, dice, yo lo espero mañana. Ah, y ha dicho que me pagará una revista para mí. Pero primero le diré a ella lo mejor. Mirará las fotos como está. Tú ya las haces. Ve. Ahora, porque claro, si no es mañana y es el lunes, que llegue la revista el martes, por lo menos tendremos la revista el viernes próximo. Y dedicaremos todo el resto de la revista. El que salga cuando siga bien peinado. Pasaremos así. Y cada uno leerá un trocito y su comentario. Porque salí yo un trocito pequeñito en la portada de ella, ¿eh? Y el comentario de Castro enseguida. ¡Uy, que estás de serio! O sea que habrá muchos comentarios. Bueno, pero porque claro, tenemos un poco de tiempo. Este mensaje ya lo habíamos leído, además que ya hay por aquí dentro. Esto del empresario no, pero este sí, de Juan, Pedro, venga, porque imaginaos lo que ya dijo el empresario este, y cuando falte Cayetano, ¿qué? ¿Qué me decís de esto, de Pedro y de Juan? Si lo habéis entendido, si hay pegas, o si hay algo que no entendéis, o... ¿Qué? No han leído todos alguna, pues... No, es que ya no me recuerdo. Ya no me recuerdo. Es verdad. Es verdad, hay tantas cosas que ya no me recuerdo. Podemos leer en el Evangelio del apóstol Juan lo siguiente. Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Es Jesús que lo dice a Pedro, y referente a Juan le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Sígueme tú. Sí, esto es de Juan, Evangelio 21:18-22. Ya lo habéis leído aquí, podéis... Bien, entonces, ¿qué es lo que entendéis con esto? Porque se han dicho muchas cosas, incluso hay una nota de la Biblia Traducción Católica que los grandes del Vaticano, o sea, la teología, en esto de Juan te dicen que hay varias interpretaciones que al final no se aclaran y no saben el qué. Yo diría que sí, que lo saben. Lo han sabido siempre. Pero es fácil decir, no se oye desde dentro, desde aquí hace un viento. Y es que, repite la frase esta del final de Juan, esto. Cuando Pedro le dice... Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué está? ¿Venga? Que Jesús dijo, también dijo, yo no. He venido... No, dije. Yo he venido a traer la guerra, no la paz. Que cuando le pedían que ya terminase con los romanos, con la dominación romana, dijo, yo aquí no he venido a traer la paz, sino la guerra. Uh-huh. Entonces, aquí le dice a Juan, para mí es como si dijese, ahora cuando sea el fin de Juan, yo estaré con vosotros otra vez. Uh-huh. Cuando... Claro, en qué momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahora está el maestro... Pero, no, pero a ver, dale el versículo a María. ¿Qué es versículo? Juan 21, del 21, 18 al 22. Juan 21. Después de Lucas. ¿Qué tienes aquí, María? Después de Lucas. Juan 21. No, es del 5. Sí. Del 18 al 22. ¿Del cuánto? Del 18 al 22. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba a Jesús, que seguía el que también se había recostado a su pecho en la cena. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Venga, aclara. Tú has dicho muchas veces que la Biblia está cortada y que en muchos trozos hablaba sobre la reencarnación. Entonces está bien claro. Que Juan tenía que venir. Entonces, el que ha recortado la Biblia sabe perfectamente de qué va. El que no lo sabe es el que... Si no es así como dice María, ¿cómo hay que entender esto? Si este quede hasta que yo venga. Ha estado viviendo hasta ahora. Y después la teología católica dice, hay varias interpretaciones, no sabemos, porque según los padres de la iglesia tal y tal, dicen, no os vayáis por las ramas, amigos. Y se puede decir, Cayetano, que hasta los propios judíos se dan cuenta, a pesar de que tienen su propia teología, aparte, mosaica y tal, pero esto de Juan explica mucho también, Porque si están buscando desde hace años esa rama, esa tribu perdida, no es nada más que ese Juan. Que saben que vendrá en un momento dado. José. Y para todos. Cristóbal Serra, el escritor Palma. La comunidad judía de Palma. Un rabino que estaba en un hotel. Santana se reunían, pero él estaba en otro hotel. Bueno, pero Cristóbal Serra este. Periodistas venidos de Norteamérica y de Israel aquí. Yo he cenado incluso con Cristóbal Serra. Y rabinos. Me iban a cenar un día a un hotel, a un restaurante. Últimamente, aquel día, aquella noche ya estaban dos rabinos aquí, que me parece ha venido Manola. Manola los trajo aquí. Conocer a Nicolás, su hermano. Esto de forma personal con estas personas, así. Y más, un chico y una chica ingleses, ¿te acuerdas? Judíos, británicos, que vinieron aquí a Portland. Sí, pero yo me refiero a estos de antes. Para contestar a José. Cabeza de puente. Sí, pero cuando yo empecé, ¿cómo se dice?, escarbar un poco fuerte en este Jesús de Nazaret, en este carpintero, en este Juan, ha venido la desbandada. Ni rabinos, ni Cristóbal Serra, ni periodistas, o sea, que han mandado a paseo Cayetano. ¿Por qué? Bien, pero esto es como la ves tú, ¿no? Meter la cabeza en el agujero, ¿cuándo se la ven venir? Porque si la verdad es la verdad, por mucho que se vayan y hagan la espantada, no. ¿Por qué no han venido más? ¿Por qué no quieren saber nada de Cayetano? Y esto que me ofrecían el oro y el moro. El oro y el moro. Porque a ti han visto reflejado algo más que Cayetano Martín. ¿No? Porque incluso en la calle Blanquerna hay un piso y una señora norteamericana, judía, ya de edad. Ay, vosotros, a Magdalena y a mí, ay, este matrimonio, esta cosa y tal. ¿Sabéis qué? Os daré las llaves y os quedáis con el piso, aquí como regalar, o sea, que un piso como dar unas pesetas, ¿eh? Y se veía tan claro aquella cosa de comprarme. No, gracias. ¡Gracias! Y podríamos añadir esto a tantos compradores de Cayetano, cuando se empezó ya en la calle San Miguel, los jesuitas, y después hasta esta gente. Pero esto de que el judaísmo no ignora que hace 2000 años Jesús de Nazaret quería sacar otra vez a los esclavos. Y esto no les ha interesado nunca a los ricos, sean judíos, sean protestantes, sean católicos, sean ateos. Esto es todo. Y sin reencarnación, sin Pedro y Juan, hasta podríamos decir sin Biblia, que a veces lo hemos discutido juntamente, aquí estamos unos cuantos obreros y obreras dispuestos a vivir la vida sin ensuciarla, a tratar de portarnos como personas y no como animales. Y esto no va bien a los intereses de los mandamases. Ya no puede estar más clara la cosa. Van, dan armas a unos, pasa un tiempo, les hacen después la guerra y ahora católicos, protestantes, es decir, gente buena, traer ropa a la Cruz Roja, traer dinero al banco porque tenemos que ayudar a los kurdos. ¿Y quién tiene la culpa de todas esas barbaridades a través de los siglos? ¡Vosotros que estropeáis el mundo, caramba! Militares, clero y capitalismo. Y después los pobres tenemos que ayudar ¿a qué? A componer o recomponer lo que estáis destruyendo vosotros cada dos por tres para llenar vuestros bolsillos. Pero se llega a la conclusión clara, sencilla y en este caso podríamos decir profunda de lo que tantas veces he dicho, que los que subimos, tratamos de subir a esta montaña para oír a Dios, somos los que estamos arriba. Y los que están abajo continuamente adorando el becerro de oro son los de abajo, gente baja. En Norteamérica les llaman cerdos a los ricos. Y en este caso, la gente baja no somos nosotros los obreros. Las ciudades, los pueblos, hermanos. Yo no sé quién ha dicho. Y mi hermano dice, mire lo que dice este ahora. Miró. Ah, sí. Aquel hombre que hablaba de los cuadros de Picasso. Picasso, porque ha salido por este programa de La Casa, el barbero de Picasso, así es. Y Picasso en una ocasión le dice al barbero, ¿y qué harían las ciudades? Las capitales, las ciudades. Sin los pueblos, sin el campo. Es normal. Pero de allí podemos partir después de que quien construye, quien siembra. La gente rica, el capitalismo, duerme muchas horas de día, les traen el chocolate en la cama, y mientras que los obreros dan vida al mundo, en los pueblos y ciudades, uno que construye casas y el otro que siembra, y cuando hablamos de obreros, cuidado, el arquitecto es el obrero también, pero después vienen estos tipos, estropean la cosa, tanto que antes de terminar un puente ya se cae, que han caído dos en Palma, o alrededores de Palma. Mientras que hay edificios que hace un par de siglos que están construidos, y se aguanten, ladrones y punto. Entonces, tenemos que ser anti esto, anti lo otro, y ponernos en este plan revolucionario que hasta ahora no ha dado resultado, este plan revolucionario físico, porque hoy mismo en la prensa un detalle sencillo, pero que nos da idea de todo esto. Un hombre que en algunas ocasiones ha estado sentado allí con nosotros, ha venido en alguna reunión aquí. Pobre hombre. Antes era socialista. Ahora con otros han formado un grupo, Alianza Republicana. Y este hombre se presenta a candidatura al ayuntamiento. ¿No habéis leído esto? ¿Este es Felipe? Pedro Felipe. Pobre hombre. Después del otro día, este Tomeu del Barguell también, pobre hombre. ¿Por qué harán estos? ¿Queréis decirme qué harán? Marionetas dirigidas por los hilos de los de arriba. ¿No sería más honrado, más humano? Porque a Güell le he dicho en varias ocasiones, en cartas y mensajes, y nos contesta, ¿no sería más humano de irte directamente a este Cristo, no a esta comedieta de ir a Lluch? ¿No te das cuenta que estás manejado por el capitalismo religioso y militar y todo esto? ¿Por qué no eres tú, caramba? Y vive con tu bar. Y tienes sus reuniones en tu bar también. Y ya podemos verlo, que nos diría tanto feliz. Como todo. Sí, pero es que nosotros podemos hacer. Solamente hay una cosa que puedes hacer. Que es tratar de vivir la vida sin ensuciarla. Y punto. No hay más. ¿Te acuerdas del empresario cuando estaba de pie y ya se despedía? ¿Qué le dije yo? ¿Os acordáis de lo que le dije? Las 30 monedas todavía circulan. Ahí. Las 30 monedas con que vendieron a un maestro aún circulan. Ya puedes ser empresario y puedes ser capitalista y puedes ser el papa en persona. Porque cuando decimos en los mensajes o por pocas y per, estar, vivir en y con Cristo, en y con Dios, ser tú mismo, esta fuerza, esta cosa, es muy difícil, yo lo comprendo, pero hay que luchar, hasta el final, porque si no, te conviertes en este Pedro zarandeado, de un lado a otro. ¿Y cuántos Pedros hay a través de la historia zarandeados por unos y por otros? Hasta que se llegó al punto de hacer aquel refrán que dice aquella cosa de y por el dinero baila el perro. El perro no baila por el dinero, es el ser humano. Y poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. ¿Veis estas 30 monedas como circulan? No es el hecho histórico o no histórico de aquel Jesús de hace 2000 años a través de la historia. Ahora imaginemos por un momento, no para criticar a Felipe ni mucho menos, pero imaginemos que a Felipe lo hacen alcalde. Entonces, ¿qué pasa? El alcalde ya no puede ir a las reuniones de Cayetano. Y si lo presentan a candidato por jefe del gobierno, del gobierno autónomo de Mallorca, de Baleares, ¿veis la cosa? Y sin embargo, es la ignorancia que va unida a ese egoísmo, pero al final todo es no es más que ignorancia, es la sombra, es Satanás, las tinieblas, porque cuando hay Dios, que es la luz, se ven las cosas claras. ¿Cuántas veces os he contado de aquel caso sencillo, un albañil y buena persona, Juan este, me parece que era Juan, no, Antonio, ven, dejemos un nombre. Ah, no, ya no trabaja en la obra ahora. Me han dado un empleo de ordenanza en el Gran Hotel. Que entonces había aquí el sindicato de los seguros y qué sé yo, de un gobierno. Me voy allí, porque siendo yo el base, claro, ya de 2x3 yo iba allí con papeleo. Y parecía con aquel cisne un general. Lo miro. Y se gira, me hace de no verme. Y mira por dónde este pobre hombre ahora. Y otro día voy y digo, no, ahora aquí no pases. Y había gente, parte de abajo, él se cuidaba de una mesa allí de dar explicaciones o información, etc. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Ya no fas faena de pique prede! Ya no trabajas de albañil. Se quedó asustado. a ver estos papeles donde tengo que ir. Y no sabía si la ventanilla estaba y para la bien, gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cuántos seres humanos se pierden así, hombres y mujeres? Este egoísmo, esta cosa, estas ansias de querer ser más, más, más, ¿de qué? ¿De qué? Mi hermano, con 30 y pico de años de la funeraria, ¿a cuántos tipos y tipas se ha llevado ahí al cementerio de estos? ¿Y qué? Y ahora te ponen allí, ¿y qué? Y mi hermano con el otro, con la compañía de estos dos que van con el coche, llevan al ataúd, ala, aquí lo tenéis a este, o esta. Después los enterradores lo miran, comen, escupen o beben vino. ¡Ah! Este lo pon, ¿dónde lo ponemos? ¡Aquí! ¡Pum! ¡Allí! ¡Venga! ¿Para qué tanta comedia humana, caramba? El Santo Padre en el Vaticano, su santidad. Y venga, estudios y estudios, ¿para qué? Si el verdadero estudio del ser humano, caramba, lo tenemos en las manos, todo el mundo lo deja. Un verdadero estudio es conocerse a sí mismo, tratar de vivir esta vida día tras día, año tras año, y esta imperfección humana, tratar de que de cada día sea menos imperfección, más perfecta, más persona, menos animal. Esto es el cristianismo. No hay más. Porque las palabras de Jesús, cuando las leemos aquí, mal interpretadas por estos señores de tanta teología católica y protestante, cuando dice: yo soy la verdad, la vida, el camino, el buen pastor. Donde están dos o tres congregados. Y si abres la puerta, yo entraré en ti, que es el reino de Dios. Es por esto que después Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Este espíritu universal que llamamos Cristo, que llamamos Dios, o que llaman Buda, o lo que queráis. ¡El que me ha creado! Y tratando de acercarme a este ser universal que me ha creado, me doy cuenta que como más lo busco, más lo encuentro, pero dentro, en mí mismo. Muéstranos el Padre, dice Felipe al maestro, y esto lo hemos repetido tantas veces, y el maestro dice: ¿cómo? Tantas tiempos que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Y en este caso, el que ve el sol, la luna, las estrellas, un árbol, ve al Padre. Un periquito, hasta la mosca, una mosca, un mosquito. La unión en la cosa universal, la naturaleza, la vida. Y este alguien o algo que ha hecho posible mi existencia, este alguien o algo, ¿puedo negarlo? ¡No! ¡Es imposible! ¿Por qué? Porque yo no me he creado a mí mismo. Nadie se ha creado a sí mismo. Tenemos un creador que no podemos negar. Y en este caso, ya que estamos en un país de mayoría que dicen católica, o en Inglaterra mayoría protestante, en esta zona de este mundo llamado cristiano, no tiene nada que ver con Cristo. Ya ves, ahora se quejan ellos mismos, ¿es esto cristianismo?, dicen estos protestantes de Norteamérica. ¿Veis la cosa si está clara, sencilla? Y he recibido una carta incluso de Crevillente, de Alicante. Es un chico que estuvo aquí, ha estado aquí en alguna ocasión, y me dice, ay, Cayetano, no, no, que he leído esto de la revista de Más Allá. Y por Alicante, ya, los comentarios, y a ver, cuando salga esta revista, tal, y pum, y... ¿Os dais cuenta? Que es porque hay millones y millones de seres humanos que tienen sed. Y en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, se dice ya esto. Tienen sed y hambre, pero de las cosas de Dios. Claro, que estas cosas de Dios después se han tergiversado tanto que hoy mismo he mirado en el periódico y cada día la lista aumenta. Lee, sobre todo la última hora, la lista aumenta. Futurología. Y clarividentes, y cartas tarot, y adivinadores, y esto, y lo otro, y yo lo curo todo, yo aquí, yo allá, y la gente acude, y... Claro, que después resulta que en general no es más que una telaraña, que caen ahí los incautos, negocio, y dinero, y engaño, y... Pero todo esto, ¿por qué? Porque están los que tantas veces hemos dicho en la oscuridad aquí. La luz que es Dios aquí, Satanás, y no son capaces de ver que Satanás este está. Porque hay un obstáculo. Si quitamos esto, no hay sombra. Quitemos el obstáculo. Mandemos a paseo a Satanás. Que no es más que la ignorancia. Y entonces tendremos luz y veremos las cosas claras y viviremos como personas. Esto es todo, no hay más. Esto es el cristianismo auténtico, verdadero. ¿Cuántas veces hemos dicho que nadie, no hay ningún ser humano que sea capaz, hombre o mujer, de ponerse encerrado en su propia habitación solo? ¿Eh? Ahora está solo, a una mujer, está sola, sí. Nadie te ve, nadie te oye. A ver si eres capaz. ¿Quién es que sea capaz de insultar a Dios, de reírse de Dios, o de hacer oración a Dios, de rezar y todo esto? ¿Quién es capaz de hacer esto de forma falsa, hipócrita? ¿Quién es capaz? Y veremos que no. Que no puede salir. Ahora, si sabe que lo ven, lo oyen, esto sí. La hipocresía, la falsedad. Se puede ir a la Iglesia Católica y comulgar, o a la Iglesia Protestante, y hacerlo con falsedad. Se puede blasfemar contra Dios y hacerlo con falsedad. Pero ¿quién es el que se atreve a subir a una montaña o estar dentro de su propia habitación, que esté en sus cabales? Que si está borracho, no, que esté en sus cabales, ahora venga, que se atreva a blasfemar contra Dios, sintiéndolo, no podrá. Y ahora que tengo, que hacer el tonto, si no creo en Dios, que voy yo a blasfemar contra Dios, se hará estas reflexiones a sí mismo. Ahora, si lo escuchan bajarán todos los santos de la tierra. Y esto no vale. Ya hemos leído aquí, ha leído María. Y no seáis como los hipócritas que aman el rezar, el orar en las sinagogas, en las iglesias, podríamos decir hoy, en las catedrales, en las calles, para ser vistos. Ahí está la cosa. Yo he visto, y aquí tenemos a Virginia, que seguramente también lo ha visto muchas veces, un pastor protestante reza, hacer la oración, y en general esta oración en voz alta se ha convertido en un sermón. Falsedad, hipocresía, porque yo he oído oraciones de pastores en Palma, por ejemplo, con los ojos cerrados, pero antes de cerrar los ojos ya han visto que había alguna persona nueva ahí, que por primera vez ha ido al culto religioso. Oh Señor, te pido que estos hermanos nuestros que aún no te conocen, te acepten y tal y cual. Comediante, tú estás buscando a este que ha venido por primera vez para que se haga socio de tu religión con dioses muertos. Esto no vale. ¿Os dais cuenta? Y los que hace años que ya me conocéis, María misma, o vosotros, en fin. ¿Qué? ¿Habéis visto alguna vez que yo sentado aquí digo, y ahora por favor vamos a hacer una oración, Santa María, oh Padre nuestro, comedia, ¿para qué esta comedia? ¿Qué es esto? Y Jesús dice, aprended de mí. ¡Ah, caramba! Aprended de mí. Y aquí leemos que Jesús dice a sus seguidores, a los apóstoles en aquel momento, bueno, esperaos aquí. Y el que escribe ahí dice, y se alejó como un tiro de piedra. Tiro de piedra. Y en aquel tiempo, yo creo que muchos de vosotros cogen una piedra y hay que ver lo lejos que se irá. Ahora imaginemos a estos honderos, no de Mallorca, sino del mundo entero, que cogían la piedra, un tiro de piedra. Trata de ir bastante lejos. Y se puso a orar. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no has quedado allí con los apóstoles a hacer la comedia y rezar allí? ¿No? Les dice, vosotros esperad allí un rato. Y después, cuando regresa, los encuentra dormidos. Entonces, aprended de mí. Y todo encaja. Claro que hay mucha cosa después manoseada por esta gente, pero veis. Tengo, bueno, he enviado ya en el periódico este Diario Mallorca, lo digo por si lo veis, y el día 16, una carta cortita que he cogido de un borrador que tengo de un mensaje, pero lo he hecho resumido, que es ser cristiano, cristianos de Cristo. ¿Qué es el ser cristiano? Pues es esto y esto y esto y esto. Ser cristiano es esto. No ser cristiano es esto. Porque hay que ver la gran confusión. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, la democracia cristiana. ¿Qué es esto de llenarse la boca de cristiano, de cristianismo? Y después el diccionario nos dice que el cristiano es el que sigue a Cristo, y el católico es el que sigue la religión católica, y el protestante el que sigue alguna secta del protestantismo de Lutero. Pero dicen los diccionarios mismos ya, de que el cristiano es el que sigue a Cristo. Ah, ¿y quién es Cristo? El Espíritu. Porque no es más que este Cristo de Grecia. El Espíritu. ¿De quién? Del que me ha creado. Mira, si la cosa es clara y sencilla. Bueno, yo le daré después el nombre de Buda o de lo que quieras. Es lo mismo. Pero procuremos aquí darle este nombre de Cristo para, y en Van Mallorca, como decimos, para hacer la puñeta al catolicismo y al protestantismo. Porque ellos quieren o les gustaría que nosotros somos de Buda o somos de, sí, de lo extraterrestre Yam Yom. Pongamos un nombre raro. Sí, porque el extraterrestre Yam Yom es el que nos dirige. Y el obispo de aquí se frotaría las manos. Es un grupito, pobre gente, ¿eh? Con esto de los extraterrestres. ¿Eh? No, pero son buenas personas. La comedieta. ¡No! Somos cristianos de Cristo. ¡Caiga quien caiga! Ahí está. ¿Os atrevéis vosotros a ser también cristianos de Cristo, apóstoles de Cristo? ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Yo no sé con vosotros cómo estaréis, pero yo estoy temblando, esperando la revista mañana o pasado mañana. ¡Temblando! Está muy bien. Pero de alegría. Ahora está muy bien esa revista. Este se ha pasado un poco de comentario de vosotros, porque... ¡Suelta, suelta, Tomé! No, no piense más, suelta. ¿Qué ibas a decir? ¡Suelta! Yo estoy temblando ya, suelta. Yo no tiemblo. ¡Así me gusta! ¿Eh? María, aprende. Ni me interesa todo esto. El milagro es cuando esta señora ha leído esta carta. Cristina, no, Virginia. Por otro lado, yo la he encontrado muy sencilla, pero muy profunda. De la niña. Y de la niña sobre todo. Pero sí, el milagro no es el más allá, el milagro es más aquí. Es la cara del niño, el espíritu de este niño, cómo crecía, se hinchaba, como un geranio que se abre. Y esto, he visto la idea clara de la familia cristiana. Y todo lo demás, buis in aus y cartas que no... ¡Exacto! Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú nunca me acuerdo cómo te llamas. Luis. ¿Eh? Luis. ¿No eres el que entraba en la...? No. Pues, crecí a tres meses. No, señor mayor, es que entraba, dice Rabás. No me interrumpas. Hace unas 14 o 15 años. Sí. ¿No eras tú quien entrabas en...? ¿Eh? En la nevera, que a recoger frutas. En las viviendas. No. No era este. No, que vas, y salte de 16 años, quitando que tú me sentireu. No podía ser ese. ¿Por qué no? ¿Por qué? Menos 4 tendría. Porque no había nevera. Porque no había niño. No, como dice Jorge. Se lo tiene que poner difícil. Caetano, como digo yo, estaba en el otro barrio. De, ¿quieres que decirnos algo tú? Para terminar, porque este reloj es pequeño, pero... ¿Qué decir algo? Di cosas, venga. Cayetano, cuando yo me voy a dormir a la cama, oro, es malo. Cuidado, cuidado con la palabra. Oro. Porque el oro es malo. No, orar es bueno. Él me había dicho que no, rezar, nada. Nada. Eso es otra cosa. Yo pedir cosas a Dios cuando te vas a dormir, esto es bueno. Y no es necesario cuando te vas a dormir. Siempre. Cuando te vas a la escuela también, y no es necesario decir, importan muchas cosas. Se refiere al público. Ahora me voy a la escuela. Señor, maestro, Cristo, Dios mío, Padre, lo que quieras, me ayudas para ir a la escuela y punto. No importa que lo digas, basta que lo pienses. Y ya está. Y cuando te vas a dormir, puedes pedir para tantas cosas del mundo. No pidas una bicicleta, pero, Pero sí para la salud de tantos enfermos y que la gente que no tiene comida tenga comida. ¿Me explico? Es que yo y después puedes pedir, puedes pedirlo al maestro, ¿sí? Y cuando sea un poco mayor, ¿qué? ¿Seré como estas gente que se reúnen en casa de Cayetano y predican y podré hacer yo lo mismo? Y el maestro te diga, sí, pero si comes mucho, si comes sobre todo lentejas, que llevan hierro. ¿A lo que me libras? Yo también. ¿Eh? Sí, eso es lo que me libra. ¿Es lo que me libra? Pues mira, no está bien. ¿Pero es que cuando tú has dicho de rezar sin público y ella cree pensar y lloro por las noches, se me encifa malamente. No. Él la entendido a su manera. ¿Qué es? No, mira, hay gente llamada católica que a veces lo hemos visto, ¿eh? Muchos de allí lo habrán visto, salen de su casa, supongamos, ¿eh? Y están en una finca así, en la entrada, ¿eh? Y cuando están en la acera, para que los vea la gente, se santiguan. Esto es malo. Porque no se santiguan antes de salir en su casa. Lo hacen para que lo vean los demás. Y las cosas que sientes, piensas que las increíbles. Porque, ¿para quién se santiguan? ¿Para Dios o para que lo vea la gente? ¿Comprende la cosa? Sí. No es lo mismo que los toreros, que se santiguan es para que no les pille el toro. Seguramente la gente católica les pasa lo mismo, para que no les pille la de grande. Lo malo es para los toros, y aún santiguándose los pillan. No, que no se pueden santiguar porque se caen. Porque el torero aún se lo ha buscado, pero el pobre toro que está ahí en medio. ¿Y tú? ¿Qué vas a enseñar? ¿Él se quiso santiguar con el pie? Sí, ya se lo va a hacer. Yo a partir de mamá, es santiguar y sin más así. ¿Tú te crees lo que hay que aguantar? ¿Qué le habla? Pues mucho látigo y mano dura. ¿Cuál es tú? ¿Qué versículo es? ¿Versículo tal? Obedeced a vuestros maridos. Y aceptad sus látigos con bebé. Mañana lo veremos en una silla de ruedas. Ando tu primer que el jo. Está en el parque, se ha quedado un ratito más con la Lucía. Se monta todo. Antes que has hablado de... ¡Tú! ¡Contesta, Margarita! ¡Qué día de todo! Vale, muy bien, pero no pues era bien. A ver, ven, ponen de todo, ¿eso qué es? Això són còpies per qui en vulgui. Perquè veig que estan guixats. Perquè com que són diferents, perquè no se li... perquè se veu un poc. Ah, són diferents. Jo ho he fet ja en Videl, perquè no vos equivoqueu. Va, estic acostumada a utilitzar jo. Va, bastó. Tachenko. Què decía aquí, A ver, ¿esta? No, que me acuerdo de cuando hablo de las videntes, clarividentes, para psicólogos. ¿Te acuerdas que vino una mujer? ¿Te acuerdas que vino una mujer que vino, que tenía una, en el periódico ponía clarividente? Ponía vidente, que adivinaba las cosas, que adivinaba. Y vino a ti y te preguntó, ¿y tú, Cayetano, qué me puedes decir de mí? ¿Cómo me ves? ¿Te acuerdas? Y ponía en el periódico vidente que adivina, Claro, eso es y viene aquí y te pregunta a ti que cómo la ves a ella. Eso es como que toca la puerta de un vidente y pregunta al vidente, ¿quién es? Oye, si vidente, ¿no me y hablando de Pedro Felipe, otra vez os lo he comentado que no sabía que se presentaba por Izquierda Republicana, Agrupación Republicana. AR, bueno, Alianza. Te he dicho varias veces que me ha dicho, dice, claro, dice, yo soy marxista y estoy entre marxista y claro, no puedo hablarles de que yo siento a Cristo porque me se reirán de mí, me tomarán por loco. Y me dice, y otra vez me ha dicho, dice, claro, es que yo quiero dejar todo esto porque veo que es una porquería. Dice, yo lo veo, dice, quiero dejarlo todo. Y dedicarme a las cosas del maestro y Cayetano, dice, pero, y mi familia y ya está. Dice, pero él pone las cosas que cree que hará algo. Y entonces ya pero, se presenta como alianza. Pero él sabe que lo único que saldrá es, si sale concejal, pues será concejal. Y ya le he dicho, sé concejal si quieres, pero no dejes de trabajar, porque si dejas de trabajar, te las verás. Ay, ay, ay. ¿Qué? Antes que no se me escape, tomeu. Hoy, y es para todos, pero a ver si cogéis alguna noticia de que hoy, me parece, en el casino hay una señora francesa que da una charla sobre la masonería. Si llegáis a saber algo de esto... También si Leticia me deja, me iré tranquilo. ¿Por qué? No, ya hace la pelota. Porque resulta que si la masonería empezó con unos cuantos albañiles... Ahora veremos esta señora. La prensa a lo mejor mañana dirá algo. ¿Habéis leído algo, chicos? No, no sabía, ¿verdad? No, de allí, sobre la masonería, algún libro o algún... Valtro no, José, a mí... Sí, había escoltat algo. ¿Eh? Había escoltat algo, però no en concret, no? No, leer algo. Sí, había llegit algo, però que igual que con Jorge Fox, enseguida se metieron arquitectos y gente muy de conseguir. Había entendido. Como su padre. Pero que al principio era... Oh, Miguel, ha sido la biblioteca. Hay algo. Sí, hay libros, hay libros sobre masonería. Y otros allá en su universidad, allá hay algo. No sé, no voy a mirar. Mira. No miren. Ya te ayudo. ¿Eh? Pero bastante extenso. Mira, no, es un montón de extenso. De todas maneras, el te duré y le pegué... Perquè és interessant, això, i ara que aquesta senyora vengui aquí, realment, perquè si dona una història avui de principi, se trobaran amb això. Tienen cuatro piquipedes. Pero es que esa amiga me conoce de la galleta. Que era la gallina, yo. Que era la gallina. Yo tengo un problema. Se reunían para... Querías mejor asociar a la gente. Pero en un tiempo, intentar coger cultura entre ellos. Y hablaban de Dios, el gran arquitecto. El arquitecto que era como... Ah, bé, sí, ahora sí. Porque que... El año pasado nos vimos en su casa de Costich, el 12 de mayo. Pues que el 13 de mayo me ha dicho que estáis invitados. Dos, dos. No, pero aquí exacto. Que ahora es estrecho, que es de un monje. ¿Qué día es? Sábado o domingo. Claro. Ah, me había dicho. Pues es de un monje, va. Bueno, es de un monje. Sí, que... Pero que cada uno se traiga su comida, ¿eh? Sí, porque... Sí. Y solo tú te tu comida. No, no, no. Yo traigo tu comida porque comes más. Yo, pues ya, porque... Además, le da más atención, más cosa. Sí, no vais muy callando por ello, porque no... Que sobre todo tú y vagis. Marí, digue-li en el tomeu, ¿eh? Que no te lo... Porque va de menjar el tomeu. Ja, tres, tres, tres, tres, tres. ¿Qué te quedas? No te llames, señor, no te llames, que tenía